Bueno, si yo me pongo a leer ahora mismo está entrando por el estudio nuestro querido y amigo Paco, que es otro de los componentes nuestros que se va a incorporar. Si yo me pongo a leer ahora mismo el currículum de la señora Mar Souto Romero, no termino, porque tiene un currículum impresionante, impresionante. Esta señora es licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña, doctora en Economía y Empresa en la Universidad Rovira I y Virgili, presentando la tesis doctoral Competencias Emocionales en la Educación Superior, diplomada de Estudios Avanzados en Economía y Empresa por la Universidad Virgili también, Rovira Virgili, presentando el trabajo Gestión de la Diversidad en las Organizaciones. O sea, querido Miguel, no acabo, sigo, y es impresionante lo de esta señora. Sí, pero. ¿Cómo? A ver, si yo me sitúo. Esta señora ha escrito un libro que se llama Libro Somos el Universo. ¿Cómo una licenciada en economía se mete en estos temas de estos libros y en estos menesteres? ¿Me lo puede usted explicar, señora? Parece mucho más el currículum de lo que es en realidad. Agradezco muchísimo lo que dices, pero realmente parece que es más el peso que lo que realmente hay. Fijaros, yo creo que en mi caso hay un componente genético fuerte. Bueno, quiero decir, perdona que le interrumpe, que no he terminado de leer el currículum, ¿eh? Es impresionante el currículum, impresionante. Siga, perdón. Digo que en mi caso yo creo que hay un componente genético fuerte. La personalidad se compone de dos elementos, que son el temperamento, que es lo genéticamente adquirido. Digamos que es lo que viene de serie. Y por otra parte tenemos el carácter, que es lo que podemos moldear a partir de experiencias y aprendizajes que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. En mi familia la filosofía, la verdad es que siempre ha estado muy muy presente. Mi abuelo, Manuel Souto Vilas, pues fue un gran filósofo. Él, a pesar de haber nacido en una aldea perdida en la Galicia profunda en el año 1902, llegó a ser alumno predilecto de Ortega y Gasset. De hecho, su tesis doctoral sobre el saber en Hegel la dirigió este gran filósofo. Entonces, esta referencia vital es presente en la familia y yo creo que ha sido determinante para que a mí me guste tantísimo la filosofía y, en este caso, el mundo de las emociones. Yo, de hecho, lo que quería realmente estudiar en su día era la carrera de filosofía. Lo que pasa es que mis padres, desde su pragmatismo, entendieron que la carrera de Derecho iba a ser potencialmente más productiva. Yo creo que la gran lectura final es que querer es poder y que independientemente de nuestras circunstancias al final podemos encontrar nuestro espacio en coherencia con nosotros mismos, ese espacio en el que podemos desplegar todo nuestro sentido vital. Lo demuestra mi abuelo como, naciendo en una aldea perdida en la Galicia profunda en el año 1900, pues llega a Friburgo y conoce a Ortega y Gasset, y yo misma, que aunque tengo ese punto de partida más jurídico, pues al final encuentro este espacio en el mundo apasionante de las emociones. Ya. Acaba de incorporarse a nuestra mesa de tertulia nuestra compañera Loli Mesa. Buenos días. Lola Mesa. Perdón. Muchas gracias. Buenos días a todos los compañeros y radio oyentes. Lola Mesa tiene también, ya lo dijimos en el programa anterior, creo, tiene un libro que se llama Ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta. Exacto. Está ya en las librerías, y ya por supuesto está editado y está en las librerías. Pero siguiendo con lo que nos lleva hoy, yo le quería preguntar a nuestra invitada, que nuestra querida Lola también es invitada porque también es experta en estos temas, a nuestra invitada Mar, ¿qué debemos de entender por emociones? Pues fijaros, el concepto de emoción viene del latín e movere, es el movimiento hacia. Siempre hay un impulso que me va a llevar a la acción. Por lo tanto, si focalizo adecuadamente en este impulso, o lo que es lo mismo, si yo analizo lo que me hace reaccionar, podré gestionar eficazmente mis emociones. Y yo lo digo constantemente en los cursos que imparto. Venimos a vivir la vida con el menor coste emocional. Por lo tanto, la clave está en desplegar herramientas para conseguir este objetivo. Y una de esas herramientas es conocer cuáles son mis emociones. Mis emociones innatas, aquellas con las que nacemos. Que además es increíble porque todos los seres humanos de este planeta tenemos las mismas. Y son seis. No sé si Lola Hola, Lola. Quiere continuar en este punto, porque creo que es fascinante. Esas emociones sí. básicas que nos determinan, sí. que además son seis, las que tenemos que identificar, gestionar, trabajar. Y si las gestionamos, podremos dar lo mejor de nosotros mismos en las diferentes situaciones vitales. No sé qué te parece, sí. Lola. Me parece fantástico lo que acabas de exponer. Bueno, el tema de las emociones, para mí hay un mensaje detrás de ellas. Las emociones son una alarma que nos están indicando que nosotros pues tenemos una necesidad detrás que tenemos que satisfacer. Hay una necesidad que tenemos que conocer, tenemos que observar y tenemos que satisfacérnoslas. Entonces, es interesante de que intentemos conocer las emociones, como bien dice Mar, las emociones naturales, que son las, pues bueno, pues las naturales y son de energía positiva. No podemos etiquetarlas, puesto que todas hacen su labor concreta. Y bueno, me gustaría decir que todos nacemos con unas emociones que son, por ejemplo, las siglas MATEA, que es miedo, alegría, afecto, tristeza y también pues tenemos el enfado, el enojo. Entonces, por ejemplo, podéis decir, bueno, ¿cómo las emociones de tristeza o enfado son positivas? Pues ellas tienen una misión que realmente es fascinante en nuestro cuerpo, porque si no las, digamos, las manifestamos, las expresamos, nuestro cuerpo puede llegar a enfermar del cúmulo de toxinas, porque cuando vivimos una situación de tensión interior, de estrés, pues estas toxinas se van acumulando en nuestros huesos, órganos, tejidos y músculos, y entonces pues llega un momento en que el cuerpo no puede soportar tanto. La tristeza, por ejemplo, viene a ser una limpieza, como el camión de la basura, viene a soltar pues el pasar el duelo de la liberación de la pérdida de algo, de una persona o de lo que nos ocurra. Y la ira, pues es para poner nuestros límites, unos límites saludables a nuestro entorno, para que nos respeten y ello pues sea favorable, ¿no?, para nosotros. Y eso es lo que quería explicar. Claro. Mar no lo ve, pero nosotros aquí en el estudio tenemos a un chavalito joven que tiene 80 años, Mar. Entonces vamos a darle la palabra para que nos explique con su experiencia. Yo siempre, mi cultura es de utilizar muy pocas palabras y decir mucho. Según mi práctica, Mar, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchándolo. Según mi práctica, sí. Y he participado en muchas, las emociones son incontroladas. Yo vi hace muy poco tiempo que asistí a una boda un amigo mío y demás, y la novia se rompió, o sea, a lo mejor simulada, que también la podemos simular, pero lo que es en realidad, las emociones es una actitud reverde que manifestamos algo que tenemos y que es muy difícil de controlar, ¿eh? Es muy difícil de controlar. Yo recuerdo, yo me he emocionado muy pocas veces, pero me emocioné cuando la transición. Me emocioné mucho porque había sido un luchador antifranquista y tal, y tal, y tal. Me emocioné mucho. Y yo quería controlarla porque, según dice Emilio Lledó, que es un gran filósofo, que tiene ya 90 años, y este hombre dice que las emociones son muy difíciles de controlar. Muy difícil, y mucho más cuando la sociedad tiene miedo, porque hoy la sociedad tenemos miedo todos, ¿eh? Nos han creado una cultura del miedo y una cultura del egocéntrico, yo, y yo soy el mejor, así que es mi opinión, que no tiene por qué ser, pero mi opinión, lo voy a repetir, las emociones son incontroladas, y muchas veces las emociones nos pasa como con el amor, resulta que confundimos amor y deseo, y eso se liga muy mal, y en las emociones también. Antes de darle entrada a nuestro querido y amigo Paco Gómez, le quería preguntar a Mar, ¿las emociones son buenas o malas? Pues fijaros, yo estoy un poco con lo que acaba de comentar Lola, que no hay que etiquetarlas. Sí. La clave es que las emociones importan. Lo que ha ocurrido es que desde siempre se ha primado en el ser humano el cerebro racional. y desde luego hasta hace relativamente poco incluso se nos podía pasar un test de inteligencia matemática para determinar si vamos a ser personas que tendríamos éxito o no en la vida. Hoy sabemos que el cerebro emocional, el denominado sistema límbico, es muy anterior a este cerebro racional, y este cerebro emocional importa y mucho. Por lo tanto, el conocimiento de estas emociones básicas, innatas, de las que nos hablaba Lola y que al final son muy pocas, y su impacto a nivel fisiológico, conductual y endocrino, nos va a permitir interiorizar el proceso emocional y al final obtener conclusiones como que no son ni amigas ni enemigas. Simplemente son estadios o estados temporales en los que nos encontramos cuando las sentimos. Por eso es muy importante identificar. El miedo es justamente la emoción, yo creo que es fundamental para por la que se trabaja, la que se vive en el mundo. Desde que uno sale y pronto ve el jardín de educancia de 200 metros, me arreó un peñascaso en la cabeza, ¿no? Con lo cual yo descubrí lo que era se changrar por la cabeza y llega tu madre y lavarte en él allí en el lavabo, y sobre todo lo peligroso que pueden llegar a ser los niños estos de la barriada, ¿no? De la periferia, porque vivía en un chalet que estaba situado fuera de la periferia, Alcalá de Guadaira, al lado del almacén de Florencio Ordóñez, que hicieron unas casas por detrás, y allí vivía, bueno, una caterva fantástica, ¿no? Se dedicaba a ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, la verdad es que las emociones a mí siempre me han jodido, por así decirlo, y lo que he hecho a lo largo de mi vida es intentar reprimirlas para que aquel concepto de el control de las emociones es poder. Sin duda, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es justamente eso, o sea, es controlar tus emociones para que no sean frente a los demás, porque a fin de cuentas esta vida no es más que un puñetero teatro, y si controlamos esas emociones, cuando alguien insulta, sonriemos y demás, por lo tanto que estamos demostrando que tenemos poder sobre la otra, persona. Es lo que hacen normalmente los políticos. Pero las emociones de la alegría son más llevaderas que las emociones del disgusto. Es que lo de la alegría... ¿Es positivo esconder lo que sentimos? Primero quería reafirmar mi total acuerdo con lo que acaba de decir el compañero. Paco, el proceso de domesticación al que estamos sometidos desde que somos pequeños. Esa programación que nos invita a no mostrar nuestra verdadera esencia. Y ese es el gran error. Hemos convertido en normal lo que no lo es. Y se nos invita a ese proceso de externalización, del reconocimiento del otro, cuando la clave está en el autoconocimiento, en el autorreconocimiento de uno mismo. Y ahí empieza el proceso del cambio. Entonces esa domesticación que nos invita al freno en la emoción es lo que tenemos que gestionar. Lo maravilloso de todo esto, Paco, es que aunque no hayamos sido personas emocionales, podemos empezar a serlo. Y cuando lo somos, nuestro espejo cambia. Y esto es lo maravilloso, que cada día es una oportunidad nueva para empezar a ser emocionales, para ser coherentes con lo que sentimos, con lo que somos, con lo que es nuestra esencia. Entonces creo que esa lectura y este punto de inflexión es muy, muy importante para invitarnos a la reflexión y a todos aquellos que nos están escuchando. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, si era positivo esconder lo que sentimos, yo creo que he respondido implícitamente. Sobre todo cuando hablamos de emociones como la rabia, la ira, claro que no es positivo porque va en contra de nosotros mismos. Este proceso solo nos lleva al colapso y a la magnificación de la emoción sentida. Entonces, volviendo al ejemplo de lo que comentaba Paco, cuando yo estoy enfadado, lo primero que tengo que hacer es ser consciente del impulso mental o del patrón mental que he hecho para sentir esta emoción. Al final es una lectura subjetiva del mundo. Y a veces cuando revisamos el impulso que produce la acción, lo que nos enfada es algo realmente irrelevante. Sí. Sin embargo, eso que yo magnifico sí tiene un impacto en mí. Por ejemplo, el enfado. A nivel fisiológico aumenta nuestra frecuencia cardíaca y tensión arterial. Esto solo para empezar. No voy a seguir diciendo otros impactos porque podemos quedarnos totalmente en estado de shock. A nivel hormonal, el enfado dispara nuestra testosterona y sube el cortisol. Esto tiene una consecuencia directa en nuestros glóbulos blancos, porque empiezan a funcionar peor. Y a lo mejor el enfado se ha producido porque no he encontrado sitio para aparcar. Pues sí. Ahí caemos en múltiples ocasiones. Es decir, yo no encuentro sitio para aparcar, esto me lleva a una situación de enfado o de ira que tiene a un nivel endocrino el hecho de que están afectando mis lóbulos blancos. Esto, si lo supiésemos todos, estoy seguro de que relativizaríamos muy mucho el hecho de que encontrásemos sitio o no para aparcar. No sé qué opináis el resto. Cuando no encontramos aparcamiento, por lo menos a mí me pasa, me sube la adrenalina un montón. Cualquier contrariedad en nuestro quehacer. Según tu experiencia, ¿sabemos organizar y extender nuestras emociones? Yo creo que podríamos organizarlas mejor. A mí me gusta siempre integrar un lenguaje positivo, porque el lenguaje positivo nos invita al cambio. Exacto. Cuando el lenguaje es inhibitorio, negativo, lo que hacemos es retroalimentarnos en el eje. Exacto. Y ya encontramos justificaciones para no cambiar. Exacto. Sin embargo, cuando integramos el like o un lenguaje positivo, la posibilidad del cambio a nivel mental se produce. Uh-huh. Entonces, es obvio que esos patrones, esa educación recibida, el hecho de que pues nuestros padres, por ejemplo, pues a mi hermano le dijese, tú que eres un chico no debes de llorar, o a nosotros nos dice licencia para otras cosas, pues claro, obviamente incide y de forma muy muy considerable. Lola, no sé cómo lo ves tú también, el hecho de la organización de emociones. Miguel. Y el resto de compañeros. Miguel. Yo es que creo... Perdón. Sí, interviene. Es que yo creo que debemos seleccionar las emociones.